5 minutos nomás. Está bien, lo dejo. A veces el amor dura una hora y cuarto como dura esta obra, así que estaría bueno que la venga. ¡Ah! Muy bien. Titiritero de las palabras, de la poesía y de la venta y el merchandising. Nos despedimos alegremente con... Nos vamos a escuchar Who por Heart Pack Tack. Thank you. música que adelanta un micro o una columna que vamos a tener próximamente. Un hijo que nació hoy, que vamos a tener próximamente en el programa directo del Continente Viejo. Clases al aire de ocultismo, videncia, tarot y demás, ciencias mágicas ocultas, magia blanca, en fin. Mari hizo lo suyo, sembró evidentemente Mari algo la semilla. Que entre va a dar Mari su fruto artístico. Y el Gauchito Gil, que próximo, están acá mirándonos. También el Gauchito. Upa. Así que, bueno, el próximo programa vamos a tener esta sección dedicada a las artes oscuras de un muy buen lugar que es el Continente Viejo, desde las tierras de España, como corresponde. Todo lo que viene de Europa es mejor. Siempre. Muy bien. Para aquellos que se quedaron con ganas de ver la obra de Títeres para Adultos, estamos sorteando un par de entradas para este domingo 18 horas, en Santos 4040. Esto es en Santos Dumont 4040. Pueden llamar a los teléfonos ya conocidos y renombrados, pero que van aquí de vuelta, 4864-0489, o a nuestro Facebook Ofrendas Urbanas. ¿Abrimos nuestra sección de recomendaciones? ¿Qué te parece? Sí. Yo quiero recomendar una obra que está en cartel en Café Müller, que se llama Los Topos. De ¿Los Telly? Toros? Los Topos. Ah, los Topos, los como Topos. Son distintos a Los Toros. Los Toros sí, son como de arriba, ¿no? Y Los Topos vienen como de abajo. Uh-huh. Bueno, Los Topos, de Telly Ortiz, que es una artista... Bueno, actriz también, en fin. Bueno, la obra está muy buena, así que la recomiendo. Va los días sábados en Café Müller. Y también recomiendo la cartelera en general de Café Müller, que hay obras muy buenas este mes. Saben, y le digo a la audiencia que cambia mes a mes la programación de Café. Entonces siempre se renueva y está bueno estar al tanto y ver. Y son todas propuestas desde la danza. Yo recomiendo mucho aprovechar el sol porque se va a ir. Dedíquenle 15 minutines en la plaza o donde sea, en el cordón de la vereda y... Porque sí, se va a ir mucho tiempo. No sé por cuánto tiempo. Por 3 años. Y ya estás con el ocultismo, estás en la videncia. El sol se irá. Siento que se va. Sentís que se va. Se me va. Se nos va el sol. Dionisio, siento que me voy. Claro. ¿Vos querías recomendar algo? Yo no? Lo recomiendo, lo que voy a recomendar todos los jueves. El bar de Felipe. Hoy voy a traicionar a mi querido Duncan y te voy a acompañar. Ay muy bien. Bueno, espera, porque siempre que quiero hablar de Oceanario y del bar de Felipe terminó. Y si nunca me atendés el teléfono, joder. Berkovich, déjalo que lo diga. Decilo, Enzo, decilo. Esto es así. Con Duncan me boicotea Oceanario, Berkovich. Esto es así. Sí. Yo lo que quiero decir es que me voy al bar de Felipe. ¿Qué dónde es? Jueves, ¿dónde es, Nahuel? Todos los jueves en Oceanario. Ah, ¿cómo es? Oceanario. Qué lindo. Palabra. Club Cultural. ¿Y la dirección de Oceanario? Remedios de Escalada de San Martín 332. Hoy toca una banda que la verdad no me acuerdo cómo se llama. Mejor pero que esté jueves, buena, porque si no vuelvo a Duncan. No, va a estar. ¿Y en dónde es, Nahuel? En Remedios de Escalada 332. ¿Y eso qué es? ¿Qué es ese lugar? Es Oceanario, Club Cultural. Muy bien. Entonces, hoy a la noche todos a Oceanario. Sí, y vos, ahora sí, hablá de Duncan. ¿Cómo te fue en Duncan el otro día? Contanos. No voy a hablar de mi vida personal. Bueno, no vamos a andar ahí porque hay temas muy vertiginosos. Bueno, yo quiero aprovechar para comentarle a la audiencia, a los oyentes. Siempre los invitamos a participar de cosas, de movidas. Bueno, hay una movida para ponerle a una estación de la... Una campaña para ponerle a la estación nueva de la línea H, uh-huh, el nombre de Carlos Jauregui. Así que uh-huh, aquellos que quieran participar pueden hacer un cartel manual, se imprime, pero también manual, ¿no? Dejemos que la gente lo cree solo también. Bueno, lo pueden escribir. Claro, todos saben quién es. Y lo suben. Sí, todo. A ver, cuéntenos el usted. El primer presidente de la comunidad homosexual argentina. Digamos, uh-huh, uno de los mentores, de los organizadores. Y decíamos recién con Matías y con los chicos que, bueno, la esquina esa, la esquina de la nueva estación, es la de Santa Fe y Pueyrredón. Claro, la famosa esquina. La esquina gay, donde, sí, bueno, todos... los gays... Se pavonean. No, nos hemos juntado muchas veces para antes de ir a un lugar. A un lugar, así. Sí. Bueno, sería muy, muy interesante que logremos esto, así que le pedimos a la audiencia, a todos los oyentes, que por favor... mándense, saquen una foto con este cartel y le pongan el hashtag Hashtag Estación Carlos Jauregui. Lo suben al Facebook con esa leyenda y enseguida se vincula. Yo no lo veo mucho a Larreta aceptando. Me encantaría, me encantaría. Sí, aunque sea por demagogia. Lo que pasa es que está jodido porque la estación, esa es la estación amarilla. Entonces es claro. La como la tienen, viste, muy. Y esta gente es muy conservadora, muy conservadora, muy conservadora. Y aparte entienden a la homosexualidad como una enfermedad, por lo tanto. Bueno, ahí decíamos lo quieran poner en el baño. En el baño, claro, hoy hablamos. Hablábamos de eso, decíamos. No, pero está bien, porque la H es muda, de eso no claro. Se habla. O sea, el baño de varones. Está bien. Baño de varones, claro. De la línea H, de la estación pero nueva, se va a llamar Carlos Jauregui. Es así. Con olor a limón. Eso lo puede aceptar. Sí. ¿Cómo le pondrán, no? Okay. A la estación. Lo que sería lindo es que si le ponen otro nombre, por ejemplo, que le ponen otro nombre, supete Pueyrredón, estación por. No, Pueyrredón ya existe, Santa Fe. Ponen que ponen Santa Fe. Hay que ¿Ahora ir. ¿Ahora tiene nombre? No, no tiene. No, todavía. no sé qué nombre tiene. Uh-huh. No tiene ningún nombre, por eso ponele, pero ponele que se llame Santa Fe, que le pongan Santa Fe. Bueno, hay que ir y ponerle el nombre arriba. Hay que hacer. Esta campaña tiene que ser física, señores. No solamente una campaña de previa, de preventiva, de pedido, sino que una vez que se le deniegue, si es que sucede, hay que hacerla física. Hay que llenar todo de banderas multicolor. Hay que ir todos, muchas parejas gays, a besarse a la estación, a manosearse, a mostrar el amor. A ver si lo logramos. Porque también es un barrio un poco que también resiste, un poco con chetón, digamos, Santa Fe y Pueyrredón. No, es un... ¿te parece? ¿Por qué decís eso? No, bueno, no sé, digo. Es feo lo que digo. No, pero digo, es un barrio como de la high, ¿no? Entonces, en un punto también hay ahí una relación con lo conservador. Bueno, pensando digo también esto. En... Hashtag sí. Estación Carlos Jauregui. No, pensando también un poco en difundir acciones que tengan que ver con cuestiones de género, este sábado 13 de agosto a las 15 horas hay una jornada de antiprincesas y antihéroes. Aquellos que conozcan las producciones y las publicaciones de la editorial Chirimbote, que están muy buenas. Muy buenas. El otro lado sí. de algunos personajes. ¿Y dónde es esto, Carla? Esto es en el Olimpo, en el ex Olimpo, wow, digamos. Sí, ahí en la calle Olivera. Exacto. Interesante, bueno, para pensar un poco la cuestión de género y la educación, ¿no? Cómo nos han creado, qué hemos hecho con nuestros niños. Tal cual. Recordemos que en nuestra página está todo subido y también una agenda muy interesante, muy abultada, que no podemos mencionar todos los espectáculos que pero no, porque sería un bodrio, Fer, sería allí. Un bodriazo, sí. ¿No? Pero si allí nos encontrarán. Pero para que chusmen. Bueno, perfecto. O sea que hay muchas cosas para hacer hoy. ¿Quiénes hicimos este programa, señora Carla Bocuti? Mira, fuera del aire hay muchas personas. Trabajan, pero que no se escuchan en este micrófono. Y ellos son Paul Neyman, Vero Del Vecchio y Johnny Klug en el registro audiovisual. Los otros dos en la producción, en la operación técnica, nuestro nuevo instalado y reconocido operador, Mati Vanerio. ¡Bienvenido! Y bueno, y aquí en este aire hemos hecho el programa del día de la fecha, Fernanda Berkovich, Nahuel Bailis, Jimena García Blaya y Carla Bocuti, quien les habla. Carla Bocuti. Sí, lo tengo que decir yo, lo habíamos quedado así. No habíamos quedado, bueno, Jimena. Yo quiero decir que un pedido, que Verónica Del Vecchio dé la cara, porque desde que volvió de New York... ¿Qué? No apareció. No, hizo un programa entero. Hizo un programa entero conmigo. Bueno. Las dos. Vos no estabas. Vos no estabas. No, vos desapareciste. Ni una. La ausente en este programa. No, bueno, ¿con qué los vamos a dejar a los oyentes en esta noche? No sé, porque no me lo puedo decir. Se hace con los Rolling Stones. Vamos, hace un montón que no escucho los Rolling Stones. Los vamos a dejar con los Rolling. Y nos despedimos, lo dejamos ahí ya, en esta radio, en esta sintonía. Quédense ahí que viene la gatera.

La Gatera, que en el día de hoy te invita a definir y a destrozar a la palabra hippie. Y también nos visitan los Morgan, directo desde Avellaneda, ¡vamos!, para presentar su maravillosa rockeada alternativa. Banda, periodismo divertido, porno, guarro, sexy, ferido, donde finicidas en la radio, hoy el jueves viene sonando. Ya. Bonito el día de hoy. Hermoso. Qué lindo que estuvo el día de hoy. ¿Se fue el invierno, loco, ya? No cantemos victoria, ¿viste? Que es como, este es un año heavy, es un año de mierda. Entonces vos no podés tener 3 días seguidos de sol. Ya seguro que ya mañana llueve. No. Algo te pasa. Para mí el boludo. Fin de semana tiene que estar divino. Bueno, yo sí, tengo un gran fin de semana. ¿Ah, sí? ¿Qué onda? Me voy a Córdoba, amiga, me voy al encuentro. Al encuentro de varones. ¿Vos también te vas a Córdoba? ¿Venís conmigo? Me muero. Emma, ¿qué dice el señor Emma Rasri? No te escucho, Nachoti. Hola. Ahí hola, está. Qué chico, hola. Hola. Hermoso jueves. Me voy a las termas de Federación. Oh, ¿con quién? Qué lindo. Con una señora de 90. No, no, no sos no. Un hijo de puta. Bueno, está bien. Se va entonces con una MILF. El señor lo podemos blanquear abiertamente. Tremendo programa del día de hoy porque queremos definir la palabra hippie. Excelente. Y si hay palabra. Algo que la gatera no es hippie. No nos cabe. Más bien todo lo contrario. En algunos casos hasta pecamos, solemos, osamos inocentemente de pecar. De mata hippie, nos sí, dicen. Sí, nos sí. Dicen mata hippie. Te la militamos a pleno. Eventualmente te milito el rey del hippismo. Sí. Vamos a pasar a presentar ya mismo a nuestro hermoso equipo de producción. Está todo. Está todo. todo tuneado. Y es esa persona con sus dedos mágicos que está atrás de todos esos efectos y todas esas cosas insoportables que a veces suceden. El señor Matías Sebastián de los controles, Vanerio. ¿Cómo le va? Bien, la gente ya me está diciendo Matías Sebastián, te digo. ¡Esa! Lo voy a imponer. Marcás tendencia, amiga. Sí, es algo que me pasa de chica, yo voy y marco tendencia. Hashtag Matías Sebastián. Tenemos amigos en Federación, ¿eh? Así que le vamos a recomendar a Cacacán. ¡Ah, Cacacán! Mira, vas a tener amigos en Federación. Presentamos al Cacacán, ya que estamos. Presentamos a nuestro editor estrella. Que se va a las Termas del Río Hondo con una MILF. Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Lo escuché tocar. Felicitaciones. Muchas gracias. Alto buenas baterista noches. Resultó. Me agarraron comiendo, perdón. Sí, con la boca llena. Che, alto baterista, felicitaciones. Estuvo tocando con su banda en la fiesta de Papas al Horno. Y fue genial. Bueno, felicitaciones, Emma. La rompió. 1 hora y media tocó. No, te digo que todo tuneado. Muy bien, en la coordinación de aire y en la producción de bandas lo tenemos al señor Tomás Portillas. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches a ustedes. ¿Todo bien? Sí. ¿Qué onda? Vení, acércate al micrófono. ¿Quiénes son? ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Bien, ¿vos cómo estás? Bien. Ah, ojo. Ojo porque hoy quiero que me digas cosas. Al aire. Ahora nos vamos. En un ratito te entramos. Pero está todo blanqueado, ¿eh? ¿Nos la bancamos? ¿Vos te la bancás? Chicos, los dejo solos. Vos sabés que yo soy muy respetuosa de lo que tengo que ser, pero cuando patino. También los dejo patinar juntos. Muy bien. Se puso rojo, mirá, porque saben que va a suceder. Hoy se prende fuego todo. ¡Ah! En la producción de contenidos, el manejo de redes sociales y las fotos la tenemos a ella, a María Emilia La Negra Silva. Muy buenas noches. ¡Sureña! Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Con la misma voz del jueves pasado al final. Pero usted me prometió que hoy iba a venir hablando como una persona bien. ¿Qué pasó, Negra? Te lo prometo. La van a operar. Enferma. La van a operar, le van a sacar carne crecida, dicen que tiene, ¿no? ¿Es carne crecida? ¿Sabe alguien que tiene carne? Sí, yo estoy pasada. No, iba a decir esta chica. Ah, claro. Camillena, que tenemos en el equipo. Carne, boluda, mirá, tengo... Bueno, también. Pero bueno, sí. ¿Qué es esto? La Bahía. ¿Quilombo? La Bahía. La Bahía, con eso nos quedamos con eso. Y también lo tenemos a nuestro musicalizador estrella del Trotskidato, el rey del curiosidato, el rey del trotskismo, el señor Paul, escuchándonos desde la lejanía en un búnker de Paternal. Un beso, Paul, grande. Y a mi derecha, a mi izquierda, por arriba y por abajo, y por todos los lugares por donde... se quiera meter, está el señor, mi amigo personal, mi hombre preferido en el mundo mundial que aún no copulamos, el señor Lautaro Laurita Radovich. Muy buenas noches a todos y a todas. Y esta gran mujer, esta gran amiga que me acompaña en la radio, en la vida y en todos los lugares donde nosotros sabemos pasarla bien y mal, es Marian de L. Muy buenas noches. Soy yo, buenas noches. ¿Qué onda? ¿Qué onda esta vida? ¿Qué onda, no? ¿Qué onda esta vida? Un día hagamos la palabra vida. ¿No hicimos la palabra vida? No. Mirá vos, a mí me quería hacer la palabra macho. Estaría bueno hacer la palabra macho. Bueno, paren, escuchen, quiero decir algo. Fue una semana un poco particular, ¿no? ¿Qué? Para empezar, bueno, las declaraciones de Cordera, esto debe haber sido... Escándalo. Te re quemaron la cabeza con todo, básicamente. Es vos populero. Lo que pasó, el chabón básicamente lo invitan a una entrevista para futuros estudiantes de TEA. Y de repente, ¿qué es lo que pasa? Él empieza a dar una serie de declaraciones polémicas, machistas, misóginas, instigadora de la violencia acerca de la situación de algunas mujeres frente a la situación de violación y menores. Sí, comentarios absolutamente misóginos y violentos. No solamente salió a bancarlo la nata, sino que también levantaron la mano para bancar y tratar de aminorar esta cuestión. Por ejemplo, Mario Pergolini, ¿no? Que es justamente es una persona. Si hay alguien que levanta la bandera de la misoginia y del machismo, es el señor Mario Pergolini, el cual básicamente no le debemos ningún respeto a ese hombre, así que le decimos a tomar por culo. Sí, y yo señor. Creo, yo tengo cerdo ganas de decir algo. Despreciable, publiqué yo. Sí, yo te puse me gusta. Algo que yo quiero decir respecto de esto y es que no nos comamos la fruta que nos venden los medios acerca del tratamiento de este tema. No es Cordera. Cordera es uno más que vende y reivindica la cultura de la violación y de la muerte de las mujeres. Lo que hay que denunciar es lo que hay por detrás de las declaraciones sí, de Cordera. Yo quiero hacer que un... es esto, la cultura de la violación. Sí. ¿No? Y un mínimo análisis acerca del tratamiento de los medios. Dale. En determinado momento, las autoridades de TEA quisieron deslindarse de la situación tratando de responsabilizar al estudiante de periodismo. ¿Por qué? Porque él dio a conocer este audio que en realidad se supone que no se puede hacer público porque está dado en un contexto de estudio, de clase. Cuestión que, nada, nada más como un acto muy periodístico el del pibe, ¿entendés? Sí, el dar a conocer, justamente hizo periodismo el chabón, ¿no? Fue. Así que bueno, luego las autoridades amenazaron con incluso echarlo. Sí. Obviamente se tuvieron que hacer un costado porque sí, fue sí. polémico. Y porque fue masivo la repercusión que tuvo, ¿no? Así que nada, sí, Pelado Cordero, además es sabido que este tipo. Sí, sí, sí, o sea, sí. no es novedad de nada, no, ¿viste? No, así no, que bueno. Una vergüenza. Otra cosa que sí. fue noticia fue la ronda número 2000 de las madres. Sí. A una semana del intento de detención de Eve de Bonafini y el intento de allanamiento a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, hoy se realizó la marcha número 2000 de las madres alrededor de la pirámide de Mayo. 2000. En medio de este contexto, y esto es tremendo, se encuentran los recientes dichos del presidente Mauricio Macri, quien calificó a la dictadura como una guerra sucia. Y otra vez puso en duda la cantidad de desaparecidos. Dijo, yo no tengo idea de si fueron 30.000 o 9.000. Es una discusión en la que no voy a entrar. Es tremendo. Y de esta manera vuelve a traer a la opinión pública y a la circulación mediática discursos que ya creíamos olvidados, ¿no? Sí, la bien. Teoría de los dos demonios, etcétera. No, este tipo es algo, estamos pagando karma, diría alguna amiga mía. La sociedad argentina está pagando karma, yo no sé qué es lo que está pasando, pero bueno, también es cierto que se está movilizando la gente, que hoy fue multitudinaria la convocatoria. Y el apoyo a las madres. Exactamente. Así que nada, están sucediendo algunas cosas. Vamos arriba. Sí. Sabemos que sabemos. Entonces, sí. si sabemos que sabemos, apliquemos la aplicancia. Sí, apliquemos todo lo que podamos llegar a saber que sabemos, ¿no? Bien. Vamos a escuchar un. Bueno, habilitemos. Medios de comunicación, podés llamar al 4864-0489. Nos encanta que nos llamen, así que por favor animate. O también nos podés contactar vía Facebook como Marian. Facebook.com, lo puedo decir yo también. Facebook.com/lagatera887. Quiero recordar. Voy a hablar yo, déjame a mí. Quiero recordar el Instagram también, que es @lagateraradio. Y también que somos retransmitidos los días miércoles de 11 a 13 por Radio de Salón Pueyrredón. Podés escucharla a través de la página www.radiodesalón.com. ¡Vamos! Y dicho todo esto, esperen un minutito. Esperen un minutito. Podría haber hecho mejor el chavo. Ah, ¿lo hice bien, chicos? ¿Te gustó? Yo ¡ay, gracias! ¿Para qué mierda vine? Muchas me gracias. ¡Me aburro! Dale, anda. Ah, no, mira, atrás. Tranqui, quédate. Quiero mandar 3 besos. Para. En 3 lugares distintos del cuerpo. Dale. Uno en la. Todo. ¡Ay! ¡Qué momento, ¿no? Tota. Uno en la boca a mi amigo Richard que vino a escucharme. Otro en el. Uno en el cuello, me dijo Dami, que también está acá. Yo en el poto. No. Y el último es un beso en el churrasquito. Ella sabe quién es, a quién está dirigida. ¿En serio? Sí. Bueno, yo quiero mandar besos. Sí, yo dale. Le quiero mandar. Un beso a Tito. En la nariz. Que es gigante. Bien. Es gigante la nariz de Tito. Le quiero mandar un beso en la panza al Gaita que anda por ahí dando vuelta. Y le quiero mandar un beso grande al escroto de mi productor que está en la maceta de la madre en el barrio de Palermo. Es el prepucio, amiga. El escroto está en su cuerpo. El escroto lo conserva. ¡Quilombo! Le mando un beso en el escroto que está en su ¿Qué palabra escroto, no? La podríamos hacer. Es tremendo lo que acabo de decir. No, pará. Y yo tenía como para decir, tenemos 2 pares de entradas para regalar. Ahora después les contamos de quién es. Bueno, dale, ¿qué hacemos entonces? Y vamos a escuchar un tema, ¿qué otra cosa vamos a escuchar un tema de una banda muy hippie, psicodélica de los años 70. Estamos hablando de United States of America y el tema que se llama Hard Coming Love. Feminicidios colectivos y a barrenar en el asfalto. El lugar más hippie donde estuve por el momento fue en Córdoba, en San Marcos Sierra, y realmente sentí una vibra tan increíble que cuando volví empecé como a actuar de una forma más hippie, pero bueno, hippie con OSDE, obviamente. Aunque no tengo ni OSDE, cosa que me encantaría. A visitarnos, estamos felices. Vino Tito, vino el Gaita. ¿Quién más vino? Vine yo, hola. Richard Dami. Richard Dami. Hola. Hola. Hola. Salúdenme. Hola. Llama la atención. ¿Cómo está? Muy bien, ¿estás? Bien. Sí, está tranquilo. ¿Vos? Bien, bien. Qué caliente bien. Que está tu cuerpo. Sí, ¿viste? Yo sí, sé, sí, yo soy caliente. Fría. Últimamente fría. Estoy fría. Sí. Bueno, escúchame. Tenemos que decir algo. ¿Podemos decir algo? Sí, decilo, decilo. Tenemos dos pares de entradas para regalar a quien se comunique en este momento, en un ratito nomás. Una fecha en la que van a tocar los rusos hijos de puta, los Morgan, la banda invitada del día de hoy. Y Paul está muerto. Buenísimo. Esta fecha es el 17 de septiembre a las 22:30 en Avenida Mitre 982, República Independiente de Avellaneda. Bien, así nos quedamos para la foto y seguimos. ¿O dale, seguimos. Bueno, nos metimos directamente en la definición dale. De la palabra hippie, ¿no? Del linda, día de linda, hoy. Linda palabra, me sí, gusta. Sí, es una linda palabra y hay alta producción, así que vamos a darle duro. Sí. ¿Qué dice la Real Academia Española? Dice, dicho de un movimiento de carácter contracultural y juvenil, surgido en la década de los 60 en Estados Unidos, caracterizado por su pacifismo y su actitud inconformista hacia las estructuras sociales vigentes. Bastante es bastante acertado, vacío, sí, no, no. Es bastante vacío. Ah, bueno, para de ser una base de la radio a la cual estamos acostumbrados. ¿Por qué está? Podría. Ahí lo tenemos al ¡ay, boludo, Paolo! ¡Otra vez! Membo. Cachivache acuático. No. Hay que admitir que era gracioso y que hoy en día lo ves y te da lástima, pero que supo ser gracioso. ¿Por qué? ¿Vos hace mucho que no lo ves? A ver, vamos hace a googlearlo. Hace poco. ¿Cómo se llama, Paolo? Volvió, tuvo una vuelta y es como... ¿Por qué? Medio... ¿Por qué? Es por el Paolo del hippie. ¿Pero qué tenés contra los hippies, loco? Posta, Marian, ¿qué tenés contra los hippies? Decinos, boluda. Ya vamos a abrir el tema así. Mira, no sé, porque yo los escucho rebardear y yo todo bien con los hippies para mí. Yo creo que en un momento fui un poco hippie, pero no tenía una actitud que yo veo que de repente se vive, ¿no? Que es como la ¿Qué, como amiga? ¿Qué? No sé, sí, has dicho cosas tremendas acá. Son personas que dicen no querer absolutamente nada, no necesito nada, o estar muy así como lo básico. Y te manguean pero todo. Si vos te pones al lado de él, básicamente absorbe todos tus... bienes. Todos tus bienes. Quiere tu cigarrillo, quiere tu shampoo si estás en un camping, te pide arroz. Bueno, pero eso es un rato, no es un hippie, ¿entiendes? Claro, eso, no. Que también te pide los cigarrillos. Claro, pero ese es el pan hippie, claro. Ese, no todos los pan son así. Ese claro. Es el pan hippie, claro. Bueno, pero para mí hay algo respecto del hippie de hoy. Sí. Es como, es una actitud profundamente individualista, ¿no? Ser hippie. Sí. La que expresan muchos de estos que yo por lo menos califico como hippies y, uh-huh. y ante los cuales no comulgo, digamos, ¿no? Hay hippies y hippies. Tenés el hippie básico, hippies hippies. Por ejemplo, yo veo un malabarista en un semáforo, me da hippie, boludo. ¿Qué querés que te diga? Que no me da hippie, me da hippie. Es un neo-hippie, pero ahora hay otro tipo de hippie que me parece que es el peligroso, porque... estudiantes de Puan. El hippie absorbedor de bienes perdón. Es un tipo de hippie que te lo cruzás en San Marcos, Sierra... Que hace la ruta, tipo come chapati todo el tiempo. Bueno, el hippie chic. El hippie que, tipo, la minita que, tipo, se compra las zapatillas en Puro, que tiene la pollera de aguayo, que tiene la camperita de... ¿Entendemos lo que... hippie conoce, decís vos? Es por esa categoría. Es egresado del Pele, quizás. Hay que decir lo que no piensa. En general, el egresado del Buenos Aires del colegio tira hippie, tira intelectual. Claro. ¿Entendés? Más bohemio. El Pellegrini la Costa. Bueno, igual defiendo, loco. Totalmente. Aguante. Mira, habiendo ido a la Costa. Y aguante los hippies, loco. Estoy de acuerdo con vos. Y aguante los hippies. Claro. ¿Ustedes dos saben qué? ¿Qué? Nada, a ver, sigan con el programa. ¿Qué te comen los mocos, claro, ¿qué pasa por ti? Ahora, debe ser difícil también decir yo soy hippie, ¿no? Es que nadie lo admite, me parece. Claro, es claro. Una cuestión difícil de admitir. Claro. Es una categoría impuesta por los otros, ¿entendés? Claro. Vos sos hippie. Yo no soy pero como hippie. Muchas, depende de donde vos te pares, vos das hippie, boludo. Y yo también doy hippie. No, sí. Vos no das hippie ni ahí. ¿Nunca? ¿Jamás? No, jamás. Bueno, no sé. Ahí no en este momento de tu vida, amiga, perdón que bueno, te lo diga. Ah, bueno, sí, está bien. Yo en un momento, quiero decir, yo escuchaba a Los Piojos, iba a ver a Los Piojos. Yo también. Hippie. No, era bueno, más tirando... puede haber rolinga hippie. Tenía... Claro, los hay. Hay rolinga hippies. Bueno, vos eres rolinga. No era rolinga, no, porque era grunge. También sí, era una cosa rara. Qué raro todo, amiga. Sí, claro, vienen los Guns N' Roses, ¿sabías? Vienen los Guns N' Roses. ¿Vas a ir a verlos? Ay, no sé. Formación original. ¿Vos me prestás tu tarjeta de crédito para sacar la entrada? No. Yo te la presto. ¿No hay más entradas? Sí, agregaron una fecha. ¿Qué decís, Tito? Agregaron dice una que fecha. No. Por favor, Tito, confirmame la data, me estás tirando. Dice que se acabaron hoy. No, van a agregar una fecha más. ¿Me prestás tu tarjeta? ¿Vos me prestás tu tarjeta? No, claro que no. Puede ser, lo pensamos. Lo hablamos después. Voy sola, no me importa nada. Si alguien quiere venir conmigo, vos venís, Tito, vamos a verlo. ¿Vamos? Boludo, por favor. Fue la primera banda que vi en mi vida. Mirá. A los 9 años. A los nueve años fui a River Plate a ver a Guns N' Roses. Fueron mis primeras pulsiones eróticas. Me muero, porque me da mucha ternura. Las calzas blancas de Axl Rose y se le notaba mucho el pene, boludo, y era como yo no podía creer lo que estaba viendo. Y eras chiquita. ¿Y te calentaba un poquito? Mal. Tenía un póster gigante en la parte de atrás de la cama. ¿Entendés que yo tenía 9 años? Mi mamá no entendía nada. Me mandaba a escuela de monjas y yo tenía el bulto de Axl en la nuca. Hay un poema sobre el bulto de Axl Rose. ¡No! Te lo voy a conseguir y te lo voy a leer al aire, amiga. Te pido, amiga. Por favor. De Mauricio Martínez Sasso. ¡No! Me

Panadería Las Delicias, Sarmiento 4599. Sarmiento y Lambay. Las Delicias de la Esquina de la Radio. Si estás pensando en construir o en reformar tu casa, pensá en Sanitarios Ilía. Instalaciones de agua, cloacas y gas. Grifería, amoblamientos de baño y cocina. Cerámica, termotanques y pintura. En Sanitarios Ilía encontrás atención personalizada. Entregas sin cargo. Solicita un asesor de ventas al 4656-9000 o a ventas@sanitariosilia.com.ar. Sanitarios Ilía. Fin de espacio publicitario. Sin aire no hay fuego. No hay fuego. No hay fuego. FM 88.7. Sin aire no hay fuego. La tribu. Definicidas sueltos por el éter. Empezar, quiero mandar un beso más. Mande. Se lo mando a Nico, que es un nuevo amigo que yo tengo. Hola, así Nico, que... amigo. ¿Cómo lo conociste? ¿Puedes raro tener Es compañero amigos, de ¿no? militancia. De mira. También. Bien. Sí, es raro tener nuevos amigos, ¿no? De grande, sí, de amigos. Amigos, sí, claro. Yo me hago amigos. Está bueno, amigos, sí. Lauti es un amigo que pero conocí hace poco, digamos. Relativamente, ¿cuánto? ¿4 o 5 años? Sí, bien. Claro. ¿No? Más o menos. Exactamente. Sí. Bueno. Bien. Continuamos. Y ahora sí, nos metemos de lleno en el laboratorio del día de hoy. Y con motivo del Día Internacional del Orgasmo Femenino, que fue el pasado lunes 8 de agosto, hoy vamos a hablar de la eyaculación femenina. Me interesa, me encanta, escucha atentamente. Me encanta hablar de la eyaculación femenina. ¿Por qué? Porque puedo hablar de eso. ¿Tenés experiencias? Sí, de la mesa, o sea, yo puedo hablar de carne propia. Claro. Ustedes pueden hablar en carne ajena, algunos claro. No pueden ni hablar. Y yo soy el que más va a hablar de esto. Me gusta, me gusta. Dale, dale, a ver. Yo te voy a antes que nada quiero mencionar que muchas de las cosas que voy a decir el día de hoy fueron sacadas de un libro y de artículos sobre este libro que se llama Coño Potens. ¿Cómo? Manual sobre su poder, su próstata y sus fluidos. Ay, ay, ay. Que es de una autora feminista, ella se llama Diana Torres, española, que se ha dedicado a investigar, a escuchar experiencias y a experimentar mucho con ese tema de la eyaculación femenina. De hecho, ella hace talleres alrededor de todo el mundo sobre la eyaculación femenina. Me encanta. ¿Y sabés quién es? ¿Quién es? Es una de las que estuvo haciendo post-porno en la mesita del PO el año pasado. No, qué genial. Ah, a mí me gusta cuando me tocan esta parte. Cuando me tocan esto exploto. ¿Cómo se llama eso? No what? Sé. What? Pero es tremendo. Estamos ahí viendo no. un gráfico ah, que pueden eso, entrar al Facebook es. De la gatera. Es eso, ahora en un toque. Acá, chabón, si sabés que es acá, algo. Chabón. Debe estar al fondo eso. Te acá estamos con el cacaquín. No está tan al fondo. Bien. No está tan al fondo, mirá, ahí el dedo está ahí y todavía no se lo metió. ¿Pero todo. ¿Te estás hablando de lo amarillo? Sí, boludo. Estás teniendo que meter el brazo entero. No, sos una. Oh, vos debés ser un embole, boludo. Bien, volvemos. Es así, es un masaje en la pancita. ¿O no? Hago eso un ratito y no, después me toca no a mí. No, boludo, es acá, mirá, dame la mano. A ver, yo las declaraciones me gustaron. Yo hago eso un ratito y después me toca a mí. ¿Cómo? Importante. ¿Cómo? Claro. Las declaraciones, yo hago sí, eso sí, es un que ratito. No me escuchen, claro, yo hago eso, el servicio de panza y después me toca a mí. ¿Qué pasa? Nada, Lauti. Bueno, si quieren, lleno el momento. No, por favor, quiero escuchar tu, tu qué columna. Qué ignorantes que son. Bien, en primer lugar. ¿Cómo se llama eso? Esto te va a interesar, me parece, amiga. A ver, dale. Esta autora plantea que es un tema bastante silenciado el de la eyaculación femenina, ¿no? Que se habla poco y sobre el cual no hay mucha información así difundida. Y que este silenciamiento ha generado muchas veces una patologización del tema, es decir, volverlo un tema médico. De hecho, en este libro, ella cuenta que en uno de sus talleres, una de las mujeres que participaba le contó que en un momento ella se sentía preocupada por las eyaculaciones abundantes que tenía durante las relaciones sexuales. Qué pequeña, boludo. Que fue al médico, esta participante de este taller, y que le terminaron extirpando las glándulas Schen, que son las que producen este líquido que constituye la estamos hablando del squirting. Présteme atención, chicos, por ¿estamos favor. ¿Estamos hablando del squirting? Estamos hablando del squirt, sí. Ah, me encanta. Me encanta hablar ese tema, digo. Me encanta hablar ese tema. También te puede encantar el esquí. No, estoy hablando que me gusta. Estoy... A ver, para el gaucho de la pampa, ¿qué es eso? Es la liberación de un fluido interno. Ahora, ¿de dónde sale? La producen en principio las glándulas Schen, que también se pueden llamar, reciben otros nombres, como glándulas parauretrales. Y la que a mí me gusta, próstata femenina. ¿Y dónde está? Y están... Pará, acá lo tengo por acá. Estas glándulas los hombres no las encontramos, boluda. Alrededor de la uretra, mirá que es el... Lo tiene que buscar en Wikipedia, el chabón. Pero, ¿no sabés explicarlo? No, no sé ni dónde están. Él tiene contacto con vaginas mucho más frecuentemente que yo. Están alrededor de la uretra, que es el conducto excretor de la vejiga. La uretra es por donde sale el pis, están alrededor. Claro. Son paralelas a la vagina y están a unos 2 centímetros del orificio. Re ahora. Pero yo creo, con la lengua. No tenés idea. Tengo un instructivo para encontrarlas. ¿Te lo puedo compartir? Dale, obvio. Esta autora es española, ¿no? Y todas vamos a hacerlo en vivo, chicas. Ahora, todas. Yo me voy a bajar, yo si puedo. Si apagas la luz un poco, yo me hago. Sí, te apagas la luz. Que venga la negra. Dale, también. Dale, dice. Estamos, negra, querés venir, vamos a hacerlo. Clase abierta. Dale. Esta autora nos comparte una técnica, dice. A ver. Solo tenéis que meteros los dedos en el coño. Dale. Cuando estéis excitada. Ay, me falta esa parte, chicos. Me gusta. Algunas, dependiendo del tamaño de su próstata, no necesitaréis ni eso. Me parece que vas por ahí. No, pues tenés que pensar que soy... Y presionar con los dedos hacia el hueso púbico. Sí, es... Notaréis que hay una parte que es más densa y que al contraer los músculos de la vagina, no se contrae. Me estoy calentando. Porque no es un músculo. No, mami. No, es tremendo. Claro, es claro. Es tremendo. También van a notar... Espera, déjame, estoy tomando nota, no me distraigas. Perdón. Que si la movéis hacia los lados, es como escurridiza. Bien. Esta es la forma más práctica y... más interesante de conectarse primero las mujeres con esta parte de su cuerpo, que además esta autora lo que dice es que hacer este ejercicio lo que ayuda también es a conectar esa parte corporal con el cerebro y así poder tenerla más presente en el momento de la relación sexual y estimular la eyaculación. Pregunta. Si alguien quiere hacerlo, amiga. No, yo ya sé cómo es la situación. Qué suerte, reina. Qué suerte, reina. Pero querido, la vida es una mierda, la soledad es tremenda. ¿Qué vas a hacer? ¿Todas las mujeres pueden eyacular femeninamente? Hay un dato que dice que entre entre el 35 y el 40% de las mujeres eyacula. Yo creo que igual, si hubiera más información y hubiera como una actitud más activa en relación a buscar la eyaculación, eyacularían más. Pero el 40% de las mujeres eyacula. Pero, a ver, hay una situación en el... no sé... A ver, vos le llamás o yo no estoy mal entendido. Vos tampoco sabés mucho. No, sí, me parece. Yo quiero decir esto. ¿Podemos hablar de esta experiencia? ¿Podemos hablar de esto? Es un gesto con las manos cerca de la boca que no entiendo. Bueno, vení, es tremenda. Yo quiero adelantar. Yo no sé de qué hablé, solo le digo a la gente, hizo un gesto de pasarse las manos por la boca. Él tuvo un encuentro sexual con una chica en la cual él estaba practicando sexo oral. ¿Y qué sucedió cuando ella acabó? Me ofrendaron. ¿Eh? Me ofrendaron. ¿Qué significa me ofrendaron? Te acabó en la cara. Exactamente. Me encanta, me encantaría. Más detalle. Sentí todo que te tiran una sopa en la cara. ¿Una sopa en la Calentita, agua calentita. Bueno, ahora me voy a las termas, me voy a acordar. Las termas. Pará, hice mucha cantidad, abundante, tipo orina. Sí. De cantidad. Eso es lo primero que uno piensa, que es. Bueno, a mí, por ejemplo, esa cantidad encanta, de... ¿Te encanta? ¿A vos te gusta? ¿De verdad? No, bueno, nunca me pasó, digo. ¿Por qué no? ¿A vos no te gusta que te eyaculen en la cara? Perdón, ¿estamos hablando seriamente de la eyaculación, tanto femenina como masculina? Sí, no, estamos hablando de eyaculación femenina, pero podemos hablar de la otra. Pero bueno, eso lo igualo, eso digo. Está bien, sí. No sé, en la cara, en el cuerpo, vamos a decir en el cuerpo. En la hay otra, un morbo con el tema fuerte de la acabada. Puede la tener verdad, un poco fuerte. Me encanta. Bueno, entonces, tengo lugares también. Puede ser que a un hombre le guste que le eyaculen femeninamente en la cara. Obvio. Tengo lugares preferidos. Me imagino. Yo también tengo los míos, pero igual. ¡Ah, pará! ¡Está dispuesto a decirlo al aire! Uno, decime una inicial. Hay una parte del tórax que me gusta. Okay. Me gusta la poca precisión. ¿A vos dónde te gusta? Poner, eyacular vos. Que lo hagan o hacerlo. A vos que te gusta. Que quieras, Tom. No, porque tipo, yo nunca me acabaron femeninamente en la cara. ¿Te gustaría que sea en la cara? Podría ser. Toda la barba. Sí, la barba. Sí. Bueno, pará. ¿Y después vos a dónde? Sí, devuelvo el favor. ¿En la cara? Sí, ¿por qué no? Sos cochino, te haces el santo, pero sos un cochino. ¿Y a vos? Y bueno, yo voy por la cola. Bien. Por las lolas. Ah, bueno. Por la cara. Ah, bueno, está bien. Por el ombligo. Paquete completo. Estás en la cadera. En la espalda. Grumos en la nuca. Yo quiero decir. Es tu próximo tema, amiga. Desde la gatera. Grumos en la nuca. Nuevo programa cuando la gatera termine. Si hagamos un nuevo programa de radio. Se va a llamar Grumos en la nuca. Desde la gatera aplaudimos y alentamos todas las prácticas que vayan a un ejercicio libre de la sexualidad y los y las invitamos a todos y a todas a tocar sus próstatas. ¿Y qué tema elegiste? Vamos a elegir elegimos ya, no vamos a elegir ahora. Bueno. Un tema de The Mamas and the Papas, Temazo, California Dreaming. California, California dreaming. I'm such a winner's day. definicidios colectivos a la hora de la estupidez. La palabra hippie me hace acordar a la persona que se me rompió mi corazón por última vez hace poco. Quiero decirle a ese intento de Che Guevara comunista que se vaya la reputa madre que lo remil reparió. Porque hoy estoy de buen humor. Además, votaste en blanco. Y quiero decirte que la persona que no es sincera no hace la revolución. Gil. Un aplauso para un aplauso, testimonio anónimo. Sí, sí, totalmente. Increíble. Bueno. Estamos, con lo del todos estamos detrás de esa bandera. Sí, por favor, sí, esa sí, piba sí. Totalmente enojada. ¿Qué me que tiene una pelusa. Ah, qué susto. ¿Qué pensaste que era un grumo? No, sí, pensé que era. Bueno, ¿qué les parece si hablamos? A ver, ¿de qué podemos hablar? ¿Podemos hablar de gusto? Del símbolo de la paz. O del símbolo de la paz. Del símbolo de la paz, ¿no? ¿Te parece? Los hippies me gusta, sí, de ver de dónde viene. Si mi hay interesa. Algo que no faltaba en las marchas ni en las manifestaciones hippies, junto con los carteles de Abajo la Guerra y Love and Peace, entre otros emblemas, era el simbolito de la paz. Y si bien este símbolo se popularizó con este movimiento, su origen no es propio del movimiento hippie. Y hoy no. La gatera, wow, te va a contar de dónde bergamota viene el símbolo de la paz. Bien. Este símbolo fue creado por el artista británico Gerald Holton en el año 1958 como emblema de una de las mayores marchas antinucleares de la historia. Esta marcha fue multitudinaria y fue el 4 de abril del 58 donde miles de personas marcharon desde Trafalgar Square en Londres hasta el Centro de Investigación de Armas Atómicas. Lugar donde en ese momento, bueno, se fabricaban. Y hoy también, hoy se siguen fabricando armas atómicas en el mismo lugar. Qué lindo, ¿no? Para al pedo, y el cartel al final se lo pusieron al pedo, en el claro. Son un símbolo re lindo. ¿Qué más tenemos para decir? Los cristianos, por ejemplo. Ellos se meten en todos lados, ¿no? Son como ustedes. Afirman que el símbolo es una falta de respeto a su religión, ya que ellos ven en esos palitos y círculos a Cristo crucificado, pero al revés. Lados. Lo ven en todos lados, ¿viste? Ya están los sanos de los perros. Con tus manos lo consideran mano una burla. De Galilea. Le sale la escuela de monjas. El divino rostro le sale. ¿Por qué? ¿Por qué? Jesús, ¿por qué? El que te va a cuidar. ¿Pero qué tienes contra los gitanos? ¿Pero qué tienes? ¿Nunca fuiste en un coro, en un gospel? Con tu mano en la mano del Señor, que calma el mar, que calma el mar. ¡Droide! Muy bueno, droide. Bueno, lo considero una burla y un símbolo satánico que nunca llegará a lograr la paz. Ajá. Ya que Jesús trae la paz y no ese símbolo blasfémico. ¡Hay un llamado! A ver, hola, buenas noches. Espera, que todavía no lo pasaron. No, no lo tenemos el llamado. Dale, ¿vamos? ¿Vamos? ¿O no vamos? Bueno, no sé. ¿Sí? ¿Vamos o no vamos? ¡Hola! ¡Hola! Hola. Hola, ¿quién habla? Manuel de Caballito. Hola, Manu, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, María? Manuel el electricista. ¡El electricista! ¿Quieren explicar para los que no entendemos quién es Manuel el electricista? Manuel es lo más. Es un... A ver, tengo que contar toda la historia. Es electricista, él labura muy bien, es el electricista de Radio de Salón. Y bueno, pero pasamos el número de teléfono, así los que buscan electricista... ¡Pasá el número de teléfono! ¿Sí? Dale, sí. No quiero abusar, ¿eh? Dale, no, por favor. Abuse tranquilo. Es joven, responsable, lindo, está bueno. O sea, vos llamás, está buenísimo, lo llamás y está bueno, ¿entendés? Anoten, chicas. Baila tango, estudia en el Yuna. Exactamente, te acordás de todo, María. Sos prolijo, baila cumbia, es genial. ¿Te limpia el piso después de todo, trabajar? Todo, es un genio. Sí, compará, sí. Ya, da tu teléfono. ¿Por qué? El 1530. 1530 42 7918. Gracias, Manuel. Bueno, decinos, ¿qué onda el llamado? Mira, llamar la verdad para apoyar, estoy medio nervioso. No, apoyá, tranquilo. La emoción, sí, del squirting, no solo en la cara, sino en el pecho. Sos jugado, Manuel. A ver, para la pregunta, ¿sos un hombre de pelo en pecho? Sí. Bien, ahí va. No peludo de suéter, pero tengo pelo al pecho. Ahí va. Pará, y bien, gusta, a vos me es una situación que te gusta, ¿sí? Me encanta estimularla, llegar a eso. Ay, amada. ¿Pero qué tenés contra los hippies? Te calentó un poquito. Me calentaste un poquito, Manu. Sí, lo veo en la sonrisa de Mariana. Sí. Yo cuando me caliento sonrío. Sí, Manu, droide. Che, bueno, qué bueno, Manu. ¿Y te pasó con muchas chicas esto? No, con una sola. Mira vos. El único tema es que después tenés que andar trapeando todo el piso. Es abundante mal el tema. Bueno, y pero cuando vos acabas también. No, claro, no, pero tampoco el chabón. Y depende del chabón. No, claro. Igual te digo, es mucho más el de la mujer que el del hombre. Claro, pues, el hombre es más líquido, acotado, quizás. Es más moderado. Es más líquido, el hombre quizás queda un poco más en su lugar. Sí, no todos tienen la misma consistencia tampoco. Claro. Eso es verdad. Y el de la mujer no es como el pis, sino que es como un líquido más espeso. Quiero compartir para la gente. No, está muy bien, porque hay mucha gente que no sabe, por supuesto. Sí, exactamente. Pero bueno, cachivache acuático. Te puedo decir, llevo la bandera de eso. Bien. Bueno, gracias bien. Por... ¿Lo probaste? ¿Qué sabor tiene? Y es un poco salado, pero está... Pero qué sé yo, no te digo que es un elixir, que es miel, pero... No te haría un trago, así como un daiquiri de... ¿Y vos tenías un café de huasca? Son muy trash. ¿Un café de huasca? Cachivache acuático. Café cortado. ¿Café cortado? Mirá, no sé si la gente a la que le gusta. ¿Puedo decir una cosa? Sí. Ingerir la guasca. No sé si me tomo un café con guasca, pero sí una frutillita. Bien batida. No, frutillita por ahí. Ay, por Dios. Bueno, basta, subió la temperatura. Son? Estamos todos como ahí. Hoy se coge, hoy tenemos que hacer algo. Vamos a coger todo. Claro, vamos. ¡Sos tan vulgar! ¿Nosotros decís? Vamos a ver. Igual invitamos a la gente que quiera venir a la tribu. ¿A Manu lo invitamos? Manu, sí. Ahora te llamamos, ya que dejaste el teléfono, ahora te llamamos después del aire. 15, 30, 42, 79, 18. Manu, electricista capo, te baila tango, te arregla todo, te deja todo prolijo, no te roba, es muy sincero. Y te trapea el piso. Es un tipo honesto, es un tipo de izquierda. Te diría. Es el mejor electricista, es economía social, loco. Ahí va. Bueno. Chicos, nada, es un gustazo escucharlos. Siempre cuando vuelvo a ensayar, me encanta escucharlos a la noche. Aguante. Gracias por el llamado, ¿eh? Dale, abrazo grande para todos. Abrazo. Chao. Qué lindo esos llamados en la batería. Qué lindo, ¿eh? Sí, totalmente. ¿Continuamos con la palabra? ¿Con qué continuamos? Qué calor. Me calenté. Sí. Por eso quiero cambiar de tema rápido antes de que sean los manotazos. Sí, seguimos. Quiero decir una cosa, tuve como 3 calentadas en lo que va de la noche, tipo 3 así pulsiones. Tres calorones. Tres calorones. Viste que contener. Hay que llegar a 5. Dale, llegamos. Después con los morgan a ver si levanta ahí un poquito. Olvídate. Bien, y están también, volviendo al tema del símbolo de la paz, están también quienes dicen que el diseño es una combinación de las letras N y D del alfabeto del semáforo. Letras que hacen referencia al desarme nuclear. Nuclear disarmament en inglés, ¿no? Mind-blowing. Bueno, pero Holton, el artista plástico, dice, no, la verdad que nada que ver. Me dibujé yo con los brazos para abajo, así abiertos, porque quería así hacer un homenaje a los campesinos de Goya ante el pelotón de fusilamiento. ¿Vieron? El famoso cuadro que están los campesinos así abiertos. Pero yo conozco otra teoría que no está en esta producción. Claro. Es bueno, pues se quiso dibujar a él, pero con palitos, no sabía dibujar. Sí, es minimalismo. Sí. No, que es la patita de la paloma. Y la paloma como símbolo de la paz. Ay, me encanta, es lindo. La patita de la paloma. Muero muerto. Me gusta esa. Último dato. Holton nunca patentó el logo, lo que hace posible que se haga un uso sin licencia. Y esto fue lo que posibilitó al movimiento hippie apropiarse de este logo en los años 66. ¿Y si voy yo y lo patento? Sí, está un toque... No lo podemos usar está más. Está un toque visto, digamos, no es que va. Qué groso este tipo que pensó un logo resaltado. ¡Porque! Che, hay una frase muy polémica que la dijo Ronald Reagan y yo no sé hasta qué punto no le doy la derecha a este ser nefasto, ¿no? La derecha a Ronald Reagan, boluda, qué difícil. Le doy el pie a Ronald Reagan y dice, ¿un hippie es un hombre con pelo como Tarzán? Es tremendo, ¿no? Priscila, amiga. Y una menos, Priscila. Que camina como Jane y huele como Chita, boludo. Es tremendo. O sea, te gustó un poco. Eso está diciendo que un toque compartís. No. Un poquito, parte. No, la derecha, amiga. No. Te planchamos como a Cordera ahora. Estamos ya publicando. Un 60%. Nazi, mañana bueno. Vas a estar pidiendo perdón en Radio Mitre. Sos 60% nazi, está bien, boludo. No, digan esas cosas de mí, me cagan la carrera.

Hola. Bien. Sí, segundo bloque de La Gatera. Segundo bloque, no, segunda hora. Nunca se ve. Tercer bloque de La Gatera. Tercer bloque de La Gatera, segunda hora de La Gatera y... Perdón, me atragante. Comienza el momento musical porque tenemos en nuestros estudios desde el sur mismo, desde Avellaneda, a los Morgan. Bienvenidos. Yo aplaudo. Yo también. Buenas noches. ¿Cómo les va? Bien, ¿ustedes? ¿Todo bien? Todo muy bien. Muchas gracias por venir. ¿En qué vinieron? En Bondi, sí. En el sur, en realidad, porque vinimos desde Capital. Ajá. Estábamos por ahí. Mirá vos. Pero si no, en el 20. Ahora volvemos en el 24. Claro, Emilia es muy amiga del 24. La negra ya también de zona sur. Coterránea. ¿Son independientes, de Racing, algo de eso? Yo de River. Bueno. Yo soy de Independiente y de River. Bien. Está vamos, bien, tenés las energías divididas, digamos. Sí. Acepto, me gustan los dos equipos. Bien. Pueden convivir en mí, ambas. Me encanta. Opciones. Mucho amor para dar. Mucho amor para dar, está muy bien. Escúchame, bueno, ¿de qué va el proyecto musical de los Morgan? Que los va a estar encontrando tocando con, por ejemplo, los rusos hijos de puta, que son súper amigos de La Gatera, y con Paul está muerto este 17 de septiembre. ¿De qué va? Sí. Y bueno, somos un power trio de canciones con mucho power, como ajá, te dije, power trio. De hecho, nos cuesta un poco versionar así las cosas acústicas porque... somos como demasiado eléctricos. Claro. Y de rock alternativo, con influencias de música de los 90. Nos gustan mucho las bandas del palo de Nirvana, Sonic Youth, Pixies. Bien. Va como por ese lado. Si bien somos tres, falta Rama, que le mandamos un beso, que está operado. De la rodilla. Pobre Rama, que meniscos. Escuchando. ¿Meniscos? No, ligamentos creo que era. Ah, mirá. ¿No es lo mismo? Me parece que no. Pero está por ahí. Está por ahí, en el mismo lugar. Sí. Y somos tres personas que nos gusta demasiado la música. Uh-huh. Pero bueno, las influencias van por ese lado. Más lo de los 90, fines de los 80. ¿Cuántos años tienen ustedes? No se dice. Él tiene 26. Yo 26 y Rama 24. Ahí va. Mirá vos. Mirá, mi adolescencia, por ejemplo, fue bien nirvanera. Yo tengo 34. Y fue bien nirvanera, bien grunchera. Escuchaba Foo Fighters, El Seven, ¿viste? Es loco hoy por hoy escuchar bandas que de repente vos ves que está ese espíritu adolescente ahí intacto, grunge, que todavía sigue vivo. Sí. ¿Cómo es el público que los va a ver ustedes? ¿Es un público grunge? ¿Es un público hardcore? ¿Es un público punk? ¿Es un público hippie? No, hippie seguro que no. Hippie no. Tal vez alguna vez vino algún hippie, pero perdido. No se llevó una grata. Se debe haber ido espantado. Sí, se debe haber ido espantado. Supongo que es muy diverso, de todas las edades también nos hemos encontrado con gente desde que hasta nos pregunta por ahí si el show es para mayores de 18 años o no, porque por ahí tiene 17, hasta gente mucho más grande que nosotros, de 35 o 40 años, pero bueno, en general es lo que notamos es que es por lo general gente que le gusta mucho la música como a nosotros y que nos da mucha alegría cuando terminan los shows que algunas personas se acercan y nos dicen me gusta la banda porque me hacen acordar a tal o a tal o a tal que me re gusta. ¿A quién te dicen? Y que son las bandas que nos gustan a nosotros, que no buscamos para nada imitarlas, ni mucho menos, pero tampoco buscamos como, digamos, omitir nuestros gustos musicales a la hora de hacer música. Hacemos lo que nos gusta y si a alguien le resulta parecido a algo y le gusta, bienvenido sea. Y si le resulta parecido y le parece una cagada por eso, bueno. Funcionó. ¿Qué sé yo? Funcionó de cualquier manera, está muy bien. Eso que dice ella, igualmente se nota en la gente de que va de 35 a 40, claro, que es la que curtió esa música. Claro, escuchame una cosa, era como ser grunge en los 90, era como ser medio reo también, sí, ¿viste? Sí. Porque no eras punk, pero eras algo re parecido, ¿viste? Y curtí, podías estar en cualquier lugar y estabas bien. Bueno, sin más preámbulos, les propongo, si no quieren tocar algún temilla, ¿tienen discos? Tenemos un disco que lo grabamos en noviembre del año pasado en YOM, ahí ese mítico estudio. Grosso. Y lo sacamos en diciembre y bueno, a partir de ahí... ¿Estaba el portugués? No. No estaba el portugués. No. Nosotros grabamos con Hernán Agrazar, que es nuestro productor y también fue el que nos mezcló el disco. Y lo sacamos en diciembre y está disponible en todos lados, en Spotify, de manera independiente, con un sello. No, de manera independiente. Muy bien, chicos, excelente. De manera independiente. Y ahora, bueno, estamos presentando... ¿Primer disco? Sí, primer disco. Primer disco grabado en Ñon, chicos, es como fuerte la apuesta. Yo creo que bien, felicitaciones. Muchas es una gracias. Apuesta, es una apuesta tremenda. Sí, fue una experiencia linda. No, y además y loca. Un compromiso y una digamos una guita que tenés que poner que lo estás haciendo, o sea, claramente, así que vamos arriba. Bueno, después si nos da el tiempo podemos escuchar algo del disco, algún Dale. Temita. Sí. Algo bien rockero. Yo me los imagino rockeando con todo. Eso va a ser lo más parecido a nosotros, porque como decía antes Mau, no vino el batero. No estamos acostumbrados a los acústicos. Yo les propongo esto, la próxima vez que vengan a la gatera, a nosotros nos cabe el enchufamiento, ¿entendés? Batería y bajo, guitarra, en serio. Acá tocó, yo siempre digo lo mismo, acá tocó Stuka. Con la batería, bajista, dos guitarras, ¿por qué? Chabón. ¿Y la mesa acá? Tocaron, ¿cómo se llama? Sombrero, que eran 8 chabones, Manu Chao tocó enchufado, tocaron todos, chicos, ¿cómo no me van a enchufar la guitarra? Maldita historia de vida, de vida, de vida, de vida, de vida, de limón. Bueno, no te asusten, está todo no, bien. No, está todo bien. Pero que la palabra es hippie, entonces estamos en son de paz. ¿Qué vamos a escuchar? Bueno, vamos a escuchar, ¿cuál decís? La guerra. Bueno, vamos a escuchar un tema que se llama La guerra, es el segundo tema de nuestro disco. Bien. Bueno, dice más o menos así. Buena onda. ¿Qué onda? ¿Quién escribe las letras? Las letras son mías. Ajá. Después la música la hacemos entre los tres. Entre Rami, que es el baterista, Maurito, el bajista, y yo soy la guitarrista y cantante. Bien, bien, bien. ¿Qué onda ser una banda como ustedes en Avellaneda? ¿Cuál es el circuito? ¿Hay lugares para tocar? No hay tantos lugares para tocar como bandas en Avellaneda. Bandas Ajá. hay un montón, de hecho también hay muchas salas de ensayo, muy buenas también. Lugares para tocar no hay muchos, pero hay un circuito. Bueno, nosotros tocamos mucho en un lugar que se llama Mutar, que es donde tocamos el 17 de septiembre con Paul Está Muerto y Los Rusos Hijos de Puta. Les mandamos un saludo a los chicos de Mutar. Es un lugar que queremos mucho, que pasamos todos los fines de semana ahí, y es un lugar que le da espacio a las bandas emergentes como nosotros, y es un lugar muy rockero, a nosotros nos gusta por eso. Y después hay otros lugares que la verdad, si lo puedo decir, no merecen mucho nuestro respeto en cuanto a las condiciones y en cuanto al trato para con los artistas básicamente, pero les bueno. Les cobran para tocar. Sí, sí, o te la quieren disfrazar como que no, y bueno, no acudimos a esos lugares por esos motivos. No tratamos solo en Avellaneda, en todos lados. Pero bueno, la mayoría de los que existen en Avellaneda tienen por ahí esa, no sé, manera de trabajar, que nosotros no tratamos de no entrar en eso. Pero bueno, yo creo que ya sea en Avellaneda como en cualquier ciudad hay de todo y uno busca por donde puede o uno busca hacer lo que quiere hacer en los lugares donde se lo permiten de esa forma y donde nos viene bien a todos, por así decirlo. Bien, bien, sí, se genera como un ecosistema, ¿no? Una cadena, una red de contactos, de lugares, acá también pasa. ¿Acá en Capital tocaron? Sí, tocamos bastante. Y hemos tocamos mucho más en Capital por ahí que en Zona Sur, por una cuestión de cercanía, porque al ser de Avellaneda, nos pasa que incluso nosotros, siendo Avellaneda toda la vida, siempre fuimos de salir por Capital, en lugar de ir por ahí a Quilmes o a Drogué, porque realmente... ¿Qué lugares elegían, por ejemplo, para salir? Uy, no, porque pasamos vergüenza. Sí, pero tranquila, yo fui a bailar reggaetón a Fuji's a San Telmo cuando era real. Pero últimamente hemos ido, no sé, a lugares tipo Mod, Maquena, tocamos en los dos lugares. Ah, muy bien, está bueno. La vez pasada tocamos en Liverpool. Ajá, muy bien. Después, no sé, tuvimos fechas en Palermo Club, que tocamos los chicos de Utopians. Ajá, ajá. En centros culturales también. Centros culturales de hippies. A veces sí, a veces no. No tengo nada contra los hippies. Mira, nosotros tocamos, recuerdo ahora, dos centros culturales. Uno era un centro cultural de gente grande, que eran todos tangueros, básicamente. Y en otro eran todos punkis, muy punkis. Era un centro cultural skinhead, pero viste los skinhead buena onda. Antifascistas. Los que bailan ska. Sí, skinhead. Los buena onda. Sí. No hoy, los que... hoy. Ok. ¿Y qué onda? ¿Estuvo en dónde? ¿En la FE? ¿En dónde fue eso? En la cultura del barrio era. En Villa Crespo. Sí. Villa Crespo. Y buena onda de los dos. Bueno, somos partidarios de que donde promuevan el arte. Bien, de una. Está todo bien. Ahora si hay muchos hippies, no sé. ¿Qué onda con el hippie? Los espantaremos con eso. Los espantaremos con la distorsión. Si yo te digo hippie, descripción. Y hay dos tipos de hippie para mí. Los hippies de verdad y los que quieren ser hippies. Ok. Básicamente. Y no lo logran. El tema es que yo creo que... ¿Cuál es el verídico? Yo creo que para mí el hippie de verdad nació y murió en los 60. ¿Ya está muerto? Sí. ¿O quedan algunos? Quedan algunos, pero bueno. Allá en la isla de Goa, ¿viste? Ahí en la India. Pero después hoy en día hay muchos hippies. ¿Cómo llegó el hippie a la isla de Goa? ¿Nadando? ¿Cómo fue? En vals. Y bueno, en un momento habrá trabajado y se pagó el pasaje. Pero el padre, eso es lo que iba a decir. Hoy en día hay muchos hippies que es hippie porque le regalan la casa y yo también me hago hippie si no tengo que pagar el alquiler, ¿viste? ¿Por qué? Pero hay hippies, qué sé yo. Con los que son de verdad está todo bien. De hecho, no sé, me gustan muchas bandas de los 60 que eran todos hippies. Claro, pero no, el hippie actual, ¿viste? Porque hippie actual, es como, sí. Si vos te digas, ay, sos hippie, es como que te están insultando en un punto. ¿Quiénes son? ¿En serio? Como que son muy rockera, hippie. Digamos. No sé. Como el tema de Flema, ¿viste? No sé, me gustan los hippies. El tema de Flema. ¿Está el tema de Flema? Búscalo. ¿Cómo se llama? No me gustan los hippies. ¿Es de Flema o de Flemita? De uno de los dos. Fíjate si está, me encantaría. Bueno, sí, pero son... Están, ¿dónde se juntan los hippies? No, ni idea. Ahí en San Marcos Sierra. En Vilatropa es una aldea hippie, es bastante hippie. Ojo que igual yo creo que es muy difícil ser hippie en esta sociedad que es totalmente capitalista, por así decirlo. Es muy difícil. Realmente hoy por hoy para ser hippie tenés que desprenderte de un montón de cosas que realmente ya son necesidades. Sí, no tenés ni que usar calzones para ser hippie directamente. Si te tenés que ir a comprar calzones, ya qué clase de hippie sos. Si gastaste plata en unos calzones. Yo fui a San Marcos Sierras. Me gusta mucho San Marcos, la verdad me encanta. San Marcos, yo en un momento fui y me alquilé una casita. Y me la alquilé, te juro, a una distancia prudencial del hippie medio. ¿Viste? El hippie pedidor de pucho de la plaza de San Marcos. Entonces yo me alquilé una casa como metida en el medio de un... ¿Cómo se llamaba? Ay... El callejón de no sé qué verga. Bien hippie. Bien hippie, pero era como el barrio ¿Pero qué tenés residencial contra los hippies? Alejado de el hippie vendedor de... Te vende, no sé, la pimienta que cae de los árboles en una bolsita. Bueno, Rama, nuestro batero, estuvo y me contó una que no la podía creer, que un chabón iba con una canastita vendiendo empanadas en pelotas le vino a vender empanadas. Hermoso, boludo. Una, puede ser un hippie de verdad, ¿ves? Ese está todo bien. Ese está todo bien, sí. ¿Pero qué es lo que determina que alguien sea un hippie de verdad hoy? Yo creo que... Ese, que andaba en bolas. ¿Por qué? Porque andaba en bolas. Pero... Yo me pongo en bolas hoy... No, pero sí, pero no gasta en agua, ¿viste? Se baña en el río. Yo creo que es alguien que está totalmente despojado de lo material o de lo que se supone que toda persona debería tener o hacer o lo que sea. Creo que no depende de la luz, del agua... Se bañan en el río, usan la luz del día. Ese es el hippie auténtico, el verídico. Y sí. ¿Qué tema tenemos? ¿Sí? No, ¿podemos escuchar ese tema? ¿Podemos escuchamos el tema de Flema? Por supuesto, sí. No me gustan los hippies. Por favor, mirá la elección que te hacemos. ¿Escuchamos este tema y después qué hacemos? ¿Volvemos a piso? Y volvemos a piso. Flema, sí, qué rico. Dale, dale. Acá al amigo le gusta. A mí me gusta Flema. Le gusta. Anita no. ¿Pero Anita, ¿qué Anita, pan, ¿qué pasa? Anita con Flema. No, a mí me parece que no me gusta el punk. Eso, o sea, descubrí hace poco tiempo que no me gusta el punk después de muchos intentos. ¿En serio? Sí, de verdad. Me da un poco de vergüenza admitirlo, pero... No, es que no te da vergüenza. Eso sos vos también. Sí, no me gusta el punk. De hecho, trato todavía al día de hoy... Trato de que me gusten los Ramones, pero que me gusten en serio. Son? ¡Wow! Mira, es una confesión. Trato de que me gusten los Ramones más allá de los temas nos gustan a todos. No puedo escuchar un disco entero de los Ramones, no me conmueven. ¿Un disco eso entero de quién te podés escuchar, Anita? De un montón. Tírame uno. No sé. Un gol. No sé. ¿Qué Nirvana, yo? Decime sí, algo. Sí. Soy fanática de Nirvana, de Pixies, me encanta Hendrix, me gusta Oasis. Me gusta Red Hot Chili Peppers, me gusta bien. Stone Temple Pilots, bien, me gusta Charly García, me gustan miles de bandas de las cuales soy muy fanática, que los tengo tatuados y toda la bola, pero no me gustan los mayores, por así decirlo, los exponentes del punk, y no me gustan sus derivados. ¡Wow! Entonces, ¡qué cruel! No, pero está bien. ¿Por qué? ¿Sumo? ¿Sumo? ¿A usted le gusta? No, está bien, pero... O sea, de lo que la Rolling Stone por ahí, o de lo que la gente define es como punk. Le estás después diciendo hay, algo de, muy dentro punk. De la música que te nombré, hay mucho punk también, ¿no? Obvio. Pero supuesto. Los Ramones, los Sex Pistols, Vascox, The Clash, Television, Clash no, tampoco. Y qué sé yo, no me gustan. Oh. No me gustan. ¿Pero qué tenés con la Logitis? Dolió lo que me dijo de The Clash, porque te digo Ramones y digo, bueno, está bien porque son unos rotos, pero The Clash... No, los Ramones son los más grandes que hay. Son los más, pero son unos rotos, es como Flema, dale, es como, bueno. No, para mí tiene es mucha una mierda, Flema es una mierda, pero qué bueno que está Flema, o sea, yo qué sé. Bueno, hermosa charla entonces la que estamos teniendo, conociéndonos con los Morgan. ¿Qué? Yo quiero recordar que tenemos dos pares de entradas para regalar y que se comuniquen al 486-404-408. Busquen el teléfono de la tribu y llamen. Esto es para la fecha que los Morgan tienen junto a los rusos hijos de puta y Paul está muerto el 17 de septiembre 22 y 30 en Avellaneda. 486-404-889. Escúchame, Pablo Andrés Viera, venía a buscar el dibujo de Gustavo Sala, la puta que te parió. Es el tercer programa, ya la semana que viene no lo decimos más. Pablo. Lauti se enoja. Nos pasó un tema para ilustrar esta charla, que era el tema de Bilibón y la Pesada, Salgan al Sol, que también lo tenemos. Después tenemos una cantidad de temas hippies para pasar que son muy buenos. Y también vamos a escuchar a los Morgan. Seguimos, nos queda media hora. Así que. No vas a escuchar punk, pero vas a escuchar algo superador. No te vayas, ya volvemos. Entonces nosotros nos enseñaron de chico a prender el fuego, se hacía así. La tribu. Encendida. Encendida. Espacio publicitario. El 5 de agosto comienzan los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. Quizás no sepas del Mochilão Rio 2016. ¿Mochilão? Sí, Mochilão, con un... Como una minga, ponele. Bueno, eso, minga, Mochilão, una juntada de medios comunitarios libres, alternativos, autónomos de toda Latinoamérica y Caribe. Para hacer una cobertura colectiva sobre las otras cosas que pasan durante el mega evento. ¿Qué otras cosas? Movilizaciones. Invasión militar. Trata de personas. Intervenciones artísticas. Desplazamientos. Unidades de policía pacificadora. Puedes seguir la cobertura en español y portugués en www.mutiraorio2016.com y en la página de Facebook Mutirao Río 2016. El colectivo La Tribu se prende al Mutirao Río 2016. Gráfica Under. Arte gráfica para artistas. Afiches, entradas, flyers, credenciales, calcos, merchandising. Además, realizamos producciones discográficas con la mejor calidad. Digipack, sobres, multicopiado de CDs y DVDs en pequeñas y grandes cantidades. Acércate, potenciamos tu idea. Visítanos en Facebook, Gráfica Under, o buscanos en la web. 4-6-4-4-5-5-5-6. La Escuela Cooperativa Mundo Nuevo del barrio de Villa Crespo los invita a participar de las tardes de arte y juego para niños y niñas de 3 a 12 años. Mundo Nuevo. Circo, cine, murga, radio, títeres, lutería y muchos talleres más. Escribinos a tardesoptativas.mundonuevo@gmail.com o llamanos al 4854-2019. Escuela Cooperativa Mundo Nuevo. Conversación con los dioses. Jueves 23:59. ¿Cuál es tu mambo? Cooperativa El Zócalo. Imprenta, editorial, autogestión con equipamiento de última tecnología, calidad y precios justos. Río de Janeiro, 668. Santiago del Estero, 995. cooperativaelzócalo.com.ar. Calidad, precios justos. Fin de espacio publicitario. La tribu. Encendida. Definicidios colectivos y a barrenar en el asfalto. Compartiendo el aire con los chicos de los Morgan que se vinieron hasta FM La Tribu para musicalizar la noche. Y estamos bardeando a los hippies, la ligaron los punks, tiramos patada para todos lados hoy. Bueno, la tribu, por así decirlo, de los punks, también lo que son hoy por hoy no, digamos, no representan para nada lo que eran en el año 77. Eso por ahí es un tema para la el próximo tribu programa. De los punks. Claro, porque lo que representan los punks hoy por hoy, el punky que ves por la calle, no sé si tiene mucho que ver con lo que era. Hay punkies y punkies. Yo creo que el último punk fue Ricky Espinosa, de Flema. Sí, puede ser. Me parece que está. Hola. No me. Está abierto ese, me parece, un poquito. Escuché una charlatina. Bueno. ¿Y entonces qué onda? Para mí fue de la historia, fue Ricky Espinosa. Y el chabón la roqueó tanto que se tiró y se hizo bolsa. Qué raro, ¿no? La muerte de ese chabón les quedó medio ahí inconcluso. Y estaba re loco. Sí, pero también es un ser muy querido, ¿viste? En el ambiente punk. Quedó como una persona muy querida, no así con otros punkies que quedaron en el camino que son más polémicos. Sí, y en la música en general, porque el loco... No sé, siempre estaba con remera de los Gardelitos, que lo sigue un público más stone. Totalmente rockero. Y eso, sí, eso sí, es punk. Sí, sí. El chabón. Se cagaba. La gente todo. Iba a los punk y lo escupían porque estaba con una remera de los Stones y el tipo estaba con la casaca de los Stones. Obvio. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Claramente. Así que para mí fue el último. Claramente. Bueno, ¿no? ¿Es la contraposición del hippie al punk? No sé. Al fin y al cabo, ambos impusieron moda, que era algo lo que iba a... ¿Vos decís? Sí, existe una moda. Y en la palabra del programa pasado fue moda. Sí, en los 60 la impusieron los hippies, en los 70, fin de los 70 fueron los punks. Sí. Un poco en contra de lo que ellos pregonaban, porque se rebelaban contra el sistema y terminaron imponiendo una moda. Totalmente. Hay una moda, es verdad, hay una moda hippie. Y creo que todo igual, además, no sé, usamos camperas de cuero porque los Ramones un día aparecieron con camperas de cuero. ¿Vos decís que por eso usamos camperas de cuero? Sí, claro, pantalón roto, campera. El pantalón roto porque no tenían un mango y tenía el pantalón roto de verdad, no como ahora lo vas a comprar a las marcas y vienen rotos. Y la campera de cuero era porque era lo más abrigado dentro de lo que se podían comprar. Y los pantalones medios así como con goma los hacían con rollos que robaban de fábricas, de material así de fábricas. Era como ropa barata, que se puso de moda. Grosso. Mirá cómo se mezclan las palabras en este programa, sí, ¿eh? Sí, de repente aparece una, aparece otra. Moda fue la palabra de la semana pasada y fue polémico también. ¿O no? Y mucho para hablar, me parece. Y mucho para hablar. Bueno, ¿hacemos un poco más de música, les parece? Dale. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Los Morgan. Escuchamos Las Cosas Imperfectas, que es un tema que da nombre a nuestro disco. Perfecto. Una noche más que llueve al revés. Vamos arriba, los Morgan, cantando Las Cosas Imperfectas. Nombre que también, título, nombre, que da nombre. Que da título. Que da título al nombre, que da el título mismo. Al primer disco de estudio de esta hermosa banda, grabado en vivo en Estudios Guión, Debe Sonar de Puta Madre, bajo la producción de Hernán Agrazar. Así que le mandamos un beso también al compañero. Lo podemos bajar de Spotify, lo podemos escuchar en todos lados, en Bandcamp. En Bandcamp lo pueden descargar gratis en la calidad del disco. Del disco mismo. Bien. O en MP3 si lo quieren guardar con menos espacio, pero lo recomendable es en calidad del disco. Bien, y que van a estar compartiendo escenario con Los Rusos Hijos de Puta y con Paul Está Muerto este 17 de septiembre a partir de las 10:30 en Avellaneda, Avenida Mitre, al 900-982. Grande, ¿eh? Compartir ahí con Los Rusos, buena onda. Sí, hacía ya rato que queríamos llevarlos para Avellaneda, nos gusta lo que hacen, así que los contactamos y se coparon, así que... Son unos genios. Roquean, no nos conocemos personalmente, pero hemos visto videos, notas y se nota que... ¡Androide! Sí. Ahí nos cruzaremos en septiembre. Te van a prender fuego todo. Te prenden fuego. ¿Cómo se llama el Walmart, el coso gigante que está ahí en Avellaneda? Te prenden fuego todo, el Auchan. El Auchan está el Walmart. Sí, sí. El Auchan ahora es un Walmart también. ¿En serio? Claro, ya no es más. Bingo, Bingo Avellaneda, el teatro ese gigante. El colonial. El teatro colonial. El teatro colonial fui a ver a Las Manos de Filippi cuando festejaron 15 años. Ah, pero antes, ahora es sin butaca. Claro, ahora es todo un teatro super con pro. Sin butaca. Sí. Mirá vos. ¿Qué? Está todo. Yo estudié en la EMPA un tiempo. Vos sos hippie. Iba a decir justamente el lugar lleno de hippies, si lo sabes. Muy. ¿Yo soy hippie? Mirá vos. Me gané por ir a la EMPA. ¿Cuántos años hiciste? No. Un año y medio y salí un poquito espantado. Voy a decir una cosa. Nosotros no les guardamos ningún rencor a los hippies. Ni a los estudiantes de la EMPA. Pero sí hemos recibido muchas, no sé si decir agresiones, pero hemos recibido muchas malas opiniones de parte de gente que estudia en la EMPA. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el hecho de que no vamos a la EMPA. Entonces, ¿Y por qué no hacemos canciones de 45 claro. acordes? Está bien. No gusta la música más directa. No. Respetamos todo, pero no gusta. Pero es una discusión intelectual. Acerca de la música. Y es que nosotros igualmente... Hay una cosa medio academicista en la EMPA. Claro. Por más que sea música popular. Relaja. Creo que hay una cosa medio de... En la elite de la música popular. Y además todos entran ahí escuchando bandas que escuchamos todos y después, viste, salen tocando, renegando de eso y no puedes renegar de eso. Puede ser. ¿Quiénes son? No lo digo por vos, ¿eh? Moria, se cuidan de mis tetas. Se calla el decorado, así que mira, no nos interesa. Un saludo para todos los estudiantes de la EMPA. El decorado. El futuro de la música. El decorado. Debe haber gente copada también. Sí, obvio. Obvio. Y ahí pica también, después les cuento. Con esto no queremos decir que esté mal. O sea, claro. Consideramos que está perfecto ir a estudiar música. Perfecto. Está perfecto. Estudian, chicos. Y también escuchamos bandas que hacen canciones de 35 acordes. Yo intenté estudiar fotografía en Avellaneda, pero me resultó muy cara la carrera para ese momento de mi vida y la tuve que dejar. Pero ambos fracasamos en Avellaneda. Yo con la música, vos con la fotografía. Yo fracasé en la UBA en Caballito. Ay, yo también, boluda, fracasé ahí. Qué bueno. Y bueno, y después tengo otro fracaso de estudiante. Ir por acá por Almagro. Voy fracasando por la Ahora vida. Está gratis igual la carrera de fotografía en Avellaneda. ¿En serio? Que... Mira, sí. No, sí, antes también era gratis, pero tenías que comprar los insumos. Ah, y era algo bueno. Carísimo. Escúchame, quiero escuchar una bonita canción. ¿Cómo se llama la canción? Porque es muy. ¡Tontos! ¿De quién? ¿De Box Day? ¿O de La Pesada? ¿De Billy Bon? De Billy Bon y La Pesada. Elegida por mi amigo personal, Darío Ezequiel de los Laureles Goncalves. Existen tontos, tan solo tontos. Ya sea democratización del conocimiento. ¿O no? El uso de internet. Estamos hablando un poquito de eso. Para aprender, para compartir. Yo, sinceramente, aprendí a cambiar cueritos, a destapar mi lavarropas, a hacer un portalámparas, aprendí a hacer galletitas. ¡Androide! Todo, aprendí. Hay un video, un tutorial, 50 maneras de ponerte una pashmina. Todas cosas hippies, todas cosas hippies que buscaste. 50 maneras de usar un pañuelo, cómo delinearte el ojo para quedar tipo así, para todo, todo, se paspó el culo de tu bebé, ¿qué le podés poner? Y en cuanto a la música, tenés, no sé, a Flea dándote clases de bajo, genial. Podés frenar, pausar, en ese aspecto está bueno. Totalmente, totalmente. Y podés apuntar para donde a vos te gusta. Lo que tiene el ambiente académico es que de repente tiene un método, ¿viste? Y como quizás te ordena y te estructura el conocimiento, el acceso al conocimiento de una forma más graduada. Sí, quizás. Lógico. Lo otro es más autodidacta, como tengo ganas de aprender a tocar About the Verde Nirvana, ¿entendés? Me pongo tutorial, la, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, y la hago, y soy sí, yo. Sí, y también, ¿verdad? Me parece que no es una cosa o la otra, uno también puede elegir maestros en determinado momento sin pasar por una escuela determinada, ¿no? Como sí, sí, sí. La formación, armársela de una manera que a uno le... Sí, algo. Lo único malo es que no hay una devolución, porque lo bueno de tener un maestro es que, sí, como ella dice, yo puedo ponerme un video para aprender a tocar About the Girl de Nirvana y yo pienso que me está saliendo re bien y por ahí digo, bueno, ahora quiero tocar Come As You Are y a lo mejor no me está saliendo bien. Y por ahí el maestro te dice, no, mirá, la púa así, los dedos acá, fíjate que allá, practicalo un poquito más. Y eso te hace mejor guitarrista en el caso de una clase de guitarra o en cualquier disciplina que se te ocurra. Pero la posibilidad de aprender un montón de cosas a través de internet o a través de, no sé, el medio que quieras, a través de una computadora, el celular, está. Es cuestión de ser un poco curioso, de sentar el culo en la silla y decir, bueno, quiero sacar este tema, la posibilidad está. Como usar programas también, ¿no? Programas de la compu, digo, cualquier tipo de programa, querés aprender a editar un audio, está buenísimo. Sí. Está buenísimo. Bueno, hermosa visita la de los Morgan, grandes charlas, polémicos en un punto también, ¿no? Bueno, me gustó que sean polémicos. Los quiero comprometer a que... ¡Ay, me salió! La próxima vez que visiten la gatera enchufado, traemos la batería de Avellaneda. Le pedimos a los rusos que nos presten la batería. ¿Hacemos alguna? Y enchufados acá dentro del estudio. Por supuesto. Ajustados. Pero el corazón. Sí, pero contentos. El corazón es grande como el poto, así que imagínate lo gigante que es. Le quiero mandar un beso grande a Andrés García que nos está escuchando desde el oeste. Depende de Panda que viene a compartir sus canciones. La semana pasada. No, la otra. La otra. Estuvimos hablando de la palabra teta. Genial. Toca mañana. Ajá. Ay, pasame la data de cuando tocas mañana, dónde tocas mañana. En un intervalo de una obra de teatro, algo así, por bien. Caballito. Bien. Bueno, vamos a escuchar un tema de disco de los Morgan para saber cómo suena esto grabado en Estudios Guión. Nombre del disco... Las cosas imperfectas. Muy bien. ¿Qué tema elegimos? Es el cuarto tema de nuestro disco Las Cosas Imperfectas. Se llama Trampas. Dale. Dentro de mi ser, en el living del amanecer, me androide. ¿Pero qué? No. ¿Pero qué tenés? ¿Pero qué tenés? Una pelotuda. Polémica en la mesa de la garganta. Porque el mundo es pequeño y nos terminamos conociendo todos. Por eso vos tenés que quedar siempre mal. Porque por las dudas. Por las dudas vos quedas mal. Fue como la del Chavo del 8, esa, ¿viste? Que se escuchaba ahí a lo lejos lo último que dijo. Sí, sí, sí. Que nos quedó claro que para vos es una pelotuda, así que está bien. Eso sí. Es un montón de información. Depende de Panda cuándo va a tocar mañana, tarde, a partir de las 12:30 en Torne 493, así que te puedes acercar ahí a escuchar a Andrés García y toda su locura cómica de divino. Bueno, se nos va terminando el programa. Bonito, bonito programa el del día de hoy, lindo. ¿Qué once va a hacer usted el fin de semana? Yo me voy a Córdoba al encuentro latinoamericano de varones antipatriarcales. Muy bien. ¿Qué tenemos así que para vamos hacer? A estar ¿Nosotros ahí. ¿Tenemos algo para hacer este fin de semana? ¿Hay alguna fiesta, algo? Yo tenía algo para hacer el fin de semana. ¿Tenemos algo? ¿Dónde estabas? Estoy tratando de arreglar una cosa. Hay fiesta en casa, como en siempre. La vecina. Muy bien, ¿quién toca? No, es fiesta tropicana, así que tres bandas, joda. Bueno, está muy bien. ¿Podemos nosotros ir a tocar ahí alguna vez? Cuando quieran, sí. ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos los Morgan! Tienen que tocar. Los Morgan. Todos los problemas... Y los rusos, hijos de puta. Armen fecha. Esa es la fecha, chicos. Yo les digo, esa es la fecha que se le... De ahí al Malvinas. Dale. Vamos. Mal, boludo, mal. Vienen los Stooges y ustedes tocan de nuevo todos los problemas. Los rusos, hijos de puta, los Morgan y Bob y los Stooges. Ojalá. Yo soy buena bruja, boludo. Te digo, yo soy bruja. Bueno, amiga, te calmas. La otra que tiré casi... ¿Te acordás que dije, ese laburo no te va a salir y tal persona, tu papá? Casi tu papá. Tu papá, pium. ¿Pero qué te...? Pero a vos no te salió el laburo. Y ¿pero qué? Yo te digo que la tengo, te la pongo, Bueno, algo más para decir, no tenemos ¿por qué? Bueno, palabra de la semana que viene, macho, tenemos. Choto, chita, chula. ¿Quiénes son? Changarango. Alguna palabra vamos a inventar, banda de la semana que viene... Es una sorpresa cósmica que no sabés. No te la queremos decir porque es demasiado buena. Muchas nos gracias vamos, por habernos escuchado. Un placer haberte alegrado la noche, Buenos Aires, el mundo entero, cantidad de oyentes conectados al streaming. Mirá cómo te dejo el aire. ¿Sabés lo que deberías hacerme? Un skirting yo de. Mirá. Amiga, chau, que estás más. Chau. Nos vemos. Te escucho bien. Movimientos del buen vivir, los nuevos bárbaros, los nuevos salvajes del siglo XXI, esos que saben y sienten que el agua vale más que el oro, que no hay dinero que pueda cubrir los costos de la devastación ecológica, que toda violación de los derechos de la naturaleza es violación de los derechos humanos más fundamentales. La tribu.